Okay. Cut the check. AKA MC Freaky Frog. Hi. Holiday season. Nah. Trapaholics, real trap shit. Voy haciendo lo que tengo gana. Vamos a robar con los panas. Nunca vamos a laburar. Solo vamos a matar. I've been robbed for my niggas. I've been robbed for my niggas. Cause you real street niggas. Like a lava. Damn! But damn! Tenemos todo el dinero. Si no te gusta, te hago un agujero. Vamos a ver quién más tiene. No hay quien me frene. Okay. Shit right here. Understand? Real street niggas. Vámonos pa' la fiesta. Que nadie se entrometa. Las mujeres van a gozar. Porque yo se la voy a dar. I've been robbed, niggas. I've been robbed.